no me lloren porque me pongo muy triste. Y cuando me rece que me suenen los tambores. Y que no me lloren porque me pongo muy triste. Me toquen una cumbia colombiana. Para no estar triste, no quiero corona ni carita triste. Bailen esta noche para divertirse.